Ay, vendimia azul celeste de amaneceres benditos, pintando los pampanitos desde el tiempo más agreste, soles naciendo del este de mis campos solitarios, los brillantes relicarios guardan la sed de los vientos, incansables argumentos valientes y necesarios. Ay, vendimia verde, verde, vas escondiendo en tus hojas, esperanzas y congojas, lo que se gana y se pierde. Que la humanidad recuerde lo que ha venido de abajo. Voy a escoger solo un gajo para ocultar mi sollozo. Dan un vino generoso las uvas de mi trabajo. Ay, vendimia roja, roja como el alma de un poeta, y la boquita indiscreta que a los amores se arroja, tinta granate que moja los frutos dulces lejanos. La sangre de los ancianos en mi corazón redimo, las gotas de mi racimo buscan la vida en tus manos. Ay, vendimia roja, roja, como el alma de un poeta, y la boquita indiscreta que a los amores se arroja, tinta granate que moja los frutos dulces lejanos, la sangre de los ancianos en mi corazón redimo, las gotas de mi racimo buscan la vida en tus manos. Las gotas de mi racimo buscan la vida en tus manos.